está escrito y reí. No me habló, no me habló. Yo creía que usted que canta y habla en francés no siguió, dijo adiós. Señor maestro, seguro que no gira el sol. Quisiera hablarle del sol, me asombró, me asombró.